Capítulo 27 del libro de Levítico. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Capítulo 27. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, así será tu estimación. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, tu estimación será 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si fuere hembra, la estimación será 30 siclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, tu estimación será respecto al varón 20 siclos, y a la hembra 10 siclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, tu estimación será en orden al varón 5 siclos de plata, y por la hembra será tu estimación 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años arriba, por el varón tu estimación será 15 siclos, y por la hembra 10 siclos. Pero si fuere más pobre que tu estimación, entonces comparecerá ante el sacerdote, y el sacerdote le pondrá tasa. Conforme a la facultad del votante, le impondrá tasa el sacerdote. Y si fuere animal de que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que se diere de él a Jehová será santo. No será mudado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado por él, en cambio, serán sagrados. Y si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo apreciará. Sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo hubieren de redimir, añadirán su quinto sobre tu valuación. Y cuando alguno santificare su casa consagrándola a Jehová, la apreciará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la apreciare el sacerdote, así quedará. Mas si el santificante redimiere su casa, añadirá a tu valuación el quinto del dinero de ella, y será suya. Y si alguno santificare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su sembradura. Un homer de sembradura de cebada se apreciará en 50 siclos de plata. Y si santificare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo santificare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que santificó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación el quinto del dinero de ella, y quedaráse para él. Mas si él no redimiere la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la redimirá más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa a Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si santificare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo. Y aquel día dará tu señalado precio, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo, volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que apreciares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 óbolos. Empero, el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo santificará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo redimirán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella su quinto. Y si no lo redimieren, se venderá conforme a tu estimación. Pero ninguna cosa consagrada que alguno hubiere santificado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, no se venderá ni se redimirá. Todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Cualquier anatema, cosa consagrada, de hombres que se consagrare, no será redimido. Indefectiblemente ha de ser muerto. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo trocará. Y si lo trocare, ello y su trueque serán cosas sagradas. No se redimirá. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Fin del capítulo 27. Fin del libro de Levítico. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com